y decidimos hacerlo con todos, por supuesto con nuestros gremios de la CTA, pero también con aquellas otras organizaciones, por eso aquí hay gremios de la CGT y organizaciones que no pertenecen a ninguna central, que priorizan como nosotros la unidad contra el ajuste, porque para que se reabra la paritaria, para que haya políticas sociales inclusivas, debe haber primero una derrota del ajuste, y a eso estamos dispuestos, como lo hicimos en la pelea del aguinaldo, donde el gobierno nacional y el gobierno provincial tuvieron que dar marcha atrás en el ajuste, vamos a hacerlo ahora en el máximo de unidad.